E iniciamos musicalmente con esta fusión de Cuba, el mulato acelerado, Arnaldo y su talismán, la maraña. Iniciando apertura, acelerado. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. ¿Tú sabes cómo suena esto? Agua. Programa participativo desde el mismo sur de Matanzas, Ciénaga de Zapata, Cuba. tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber, es cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma. Dame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Y lava su carita, de rosas me salpica. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. De tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso la quieres. Hasta que quieras tú. Frío, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Es frío, frío, como el agua del río, o caliente, como agua de la fuente. Eso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Ay, ay, ay, ay. Frío, frío, como el agua del río. Estábamos a tiempo bachata, ¿eh? Así sonamos, de República Dominicana, Juan Luis Guerra y la 440, frío frío. Adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. Desde el sur. Solo en breve estaremos con el único objetivo de orientar en Brújula Sur. Hoy estaremos comentando acerca de la neuropatía diabética, otra complicación de la diabetes. La neuropatía diabética, como bien sabes, es una de las complicaciones de la enfermedad crónica llamada diabetes mellitus. En ella se produce determinado daño en los nervios periféricos que dificulta sus funciones en diversas partes del cuerpo. De cómo podemos prevenir los síntomas fundamentales que presenta en la consulta médica, qué se hace, si existe la cura para esta neuropatía. Usted podrá conocer como siempre, de lunes a viernes, en Brújula Sur. Recuerde que tenemos un tiempo habilitado para complacerle a través del 4598-7156. Este es el momento justo, solo en breve estaremos complaciendo a la audiencia. Los resultados del concurso cerca de las 2:30. La participación no puede faltar después de las habituales cápsulas de mensajes. Desde la Agencia Cubana de Noticias haremos un recorrido. Hoy con Mundo Insólito, en 80 segundos, pues se traslada para el próximo lunes. Hoy vamos a estar complaciendo dos favoritos del oyente ganador o ganadora de la pregunta de la semana. Así que, atención en casa, el nombre de la persona que aquí diremos tiene que comunicarse rápido con nuestro 4598-7156, porque esa persona será la encargada de despedir musicalmente nuestro programa. Resumen informativo desde las 3 de la tarde, pinceladas deportivas 3:12 y todo por el sonido sur de Radio La Voz de la Victoria. Más adelante en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Un mensaje. Si la mascarilla hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, no te la vayas a quitar. Yo con la mascarilla te juro no puedo aguantar. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Maris, y por estos días ha llovido muchísimo en nuestra ciénaga de Zapata. ¿Tú sabes quién está contenta? Ella está contenta. Debes decir quién es ella. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Esto es identificación auditiva, ¿eh? 4598-7156. Hay que marcar bien rapidito porque se va. Ahí está sonando nuestro 4598-7156 que se presenta así. Llamo pero me salió ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. ¡Cuál Desde el centro del humedal más extenso del Caribe, llega a tu hogar la voz de la victoria. La voz de la victoria. En el sur de Matanzas. ¿Y qué tú creías? ¿Que te librarías de mí? Desde el sur. Desde el sur. Eres lo máximo. Y bien me cae. Escucha esto y dice: junto a ti viajaremos por las sendas de la sabiduría y el entretenimiento. No todas las brújulas indican el norte. Aquí vamos al sur. Brújula Azul Sur. Con las raíces de tu corazón. Con 22 minutos de la tarde, lo habíamos prometido. Hoy conversamos acerca de la neuropatía diabética, otra complicación de la diabetes. La neuropatía diabética es una de las complicaciones de la enfermedad crónica llamada diabetes mellitus. En ella se produce determinados daños en los nervios periféricos que dificulta sus funciones en diversas partes del cuerpo. Se produce habitualmente en los diabéticos no bien controlados con niveles de sus glicemias, generalmente por encima de lo normal. Con el tiempo, los niveles altos de azúcar en la sangre dañan los pequeños vasos sanguíneos que irrigan a los nervios, la llamada vasa nervorum. Por eso, quienes no controlan muy bien su azúcar en la sangre pueden tener más probabilidades de padecer neuropatía diabética. Los principales síntomas de la neuropatía diabética periférica son fundamentalmente entumecimiento, pérdida de sensibilidad u hormigueo doloroso, ardor en determinadas partes del cuerpo, especialmente en pies y dedos, así como en las piernas, debilidad muscular y dificultad para caminar, lenta cicatrización cuando se tienen cortes, llagas o ampollas en ellos, además de no doler tanto como pudiera esperarse debido a una sensibilidad disminuida. Cuando el diabético asiste a su consulta especializada, el médico debe revisarle los pies, así como también su podólogo en las visitas mensuales. Quien es diabético y comienza a tener síntomas de neuropatía diabética, se realizará un examen físico minucioso de la zona afectada y posiblemente sea remitido a una consulta de neurología. Para diagnosticar la neuropatía diabética se utilizan pruebas para medir la funcionabilidad de los nervios. Ellas determinan su respuesta a las señales eléctricas, la sensibilidad al tacto y los cambios de temperatura de las zonas exploradas. Como no existe cura para la neuropatía diabética, el tratamiento se basa, tal como dijimos, en frenar o demorar el desarrollo de la afección y prevenir su aparición. Se puede lograr controlando los niveles de azúcar en la sangre al hacer cambios favorables en los estilos de vida, pues no solo ayudan a los nervios, sino también a promover la salud general. Parte del tratamiento para la neuropatía diabética, una vez que lamentablemente se padece, se enfoca en aliviar el dolor y el malestar utilizando algunos medicamentos disponibles con este fin, sin dejar de lado los saludables estilos de vida recomendados. Por parte del diabético es fundamental cuidar muy bien sus pies con y sin esta complicación presente, tratando de evitar lesiones en esta zona, haciendo ejercicio para ayudar a mantener los músculos fuertes y para conservar una adecuada circulación de la sangre. Consultar con el especialista si se encuentra una grieta o una llaga o uñas encarnadas en cualquiera de sus pies. Mantener la piel seca, aplicarse una pequeña cantidad de loción o crema hidratante a sus pies cada día para mantener su piel suave y reducir el agrietamiento, no dejarlos estar demasiado calientes o demasiado fríos y nunca andar descalzo, son algunos botones de muestra para tener en cuenta. 2:26, mantenga la sintonía porque ahora ya te doy las conclusiones del tema. En relación con sus zapatos y medias, estas últimas deben cambiarse diariamente, ser cómodas, no estar muy ajustadas y nunca deben dejar de utilizarse. No caminar con chancletas o sandalias con puntera abierta, evitar los zapatos de tacón alto y con puntera estrecha. Ya lo sabe, lo conoció aquí en Brújula Sur. Así la comunicación con el 4598-7156. Esta semana, por condiciones técnicas, no podemos conmutar sus llamadas, pero en cabina central sí entran los favoritos como cada tarde. Se comunicó junto a nosotros, muy cerca de nuestros estudios, en el barrio de los combatientes de aquí de Caletón, Cira Almeida, quien tiene un saludo para toda la gente linda que está ahí en casa visitándola. Es el caso de su hija Sonia, Yima, también Osmani, Claudia y Rolandito. Para todos ustedes, ya va este tema muy en especial para Osmani, el esposo de Sonia, Ballena, a cargo de Roberto Carlos. Te complacemos en este mismo instante. ¿Es posible que soporte tu conciencia mirar los ojos de quien muere frente a ti y ver al mar que se debate suplicante y hasta sentirte un vencedor en ese instante? No es posible que en el fondo de tu pecho tu corazón no tenga lágrimas guardadas que derramar sobre ese rojo derramado en esas aguas que has dejado tú manchadas. Te preguntarán qué es lo que sabes de las ballenas que cruzaban viejos mares ¿Cómo es posible que tú tengas el coraje de no dejar nacer la vida que surgió en otra vida que no tiene hogar seguro y solo pide su existencia en el futuro? Cambiar tu rumbo y buscar tus sentimientos te hará sentir un verdadero vencedor. Estás a tiempo de escuchar cantar al viento una canción que te habla mucho más de amor. De las ballenas que cruzaban viejos mares, que las vieron en los libros o en imágenes de archivo de un programa vespertino de televisión, responderás con el silencio de tu boca. Que soporte tu conciencia. Desde el sur. Usted no se ha equivocado. Está escuchando Radio La Voz de la Victoria, que transmite para las frecuencias sur 99.5, 100.1 MHz. Occidente y oriente de nuestra querida península de Zapata, en consonancia con la radio que tú necesitas. Información, música y entretenimiento a través de esta tu FM. Ya estamos en el momento de contestar la pregunta de la semana. Esta vez preguntábamos por una cantante lírica cubana destacada en la primera mitad del siglo XX con actuaciones en la radio, el teatro y la televisión, denominada Reina de la Radio en la pasada centuria. Iris Burguet, su nombre completo, Iris Zinaida Burguet Díaz. La ganadora absoluta esta semana, nuestra fiel oyente Cira Almeida Aragón. Atención en casa. ¡Ganaste! ¡Claro que sí! Muchísimas felicidades ahí. La fanfarria del colectivo a cargo de Damaris Rodríguez. Ahí está. ¡Ganaste! Disfruta el éxito, disfruta el triunfo porque acabas de ganar la pregunta de la semana. Y para ello vamos a complacerte con dos musicales, dos favoritos que cerrará la recta final del programa. Te invitamos a comunicar a través del 4598-7156, igualmente el colectivo te hará llegar el habitual detalle, el premio que te concede todo este colectivo de trabajo.

aquí, aquí. Tú llegas, llegas y te pegas, y te pegas, y te pegas, y te pegas. Sabrán 99.5 y 100.1. Poniéndole los colores a esta fiesta de la participación. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Y saber que tengo tiempo para amarte. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Es tocar tu corazón. La carismática Damaris Rodríguez Chirino, la chica del sonido en Ciénaga de Zapata. La alegría de su gente, el swing y la sabrosura. ¡La sabrosura que tiene, muchacho! ¡Oh! ¡Burguita, te quiero! Identificación auditiva. En el aire, la sección identificación auditiva. ¿Cómo se llama este animalito? ¿Por qué está tan contenta en estos días? Porque ha llovido mucho. Sí. La señal ya, Damaris, me da me hace señas de que ya tenemos la señal a través del 4598-7156. Cira vuelve a establecer comunicación con nosotros para decirnos que se trata de una rana toro. Es así, una rana toro. Ella muy contenta. Dice Cira que ella es especialista en ranas. Y que en su casa, bueno, creo que tiene hasta una que ya se la ha domesticado un poco. Sí, hay sapos de estos que se ponen así poquitos y no salen. ¿Tú fuiste a casa de Cira y grabaste el efecto? ¿Sí? Bueno, vamos a complacer en breve con Normalmente, de Yomili Eldani. Así, normalmente. Desde el sur. Dani, ponga. Yeah, se fue. Fuera de mi vida que no quiero verte. Y mala cara para la tropical. Lo tuyo y lo mío no funciona, ya se acabó. Ya no tenemos nada que hablar. Historia pasando de por gusto. Yo sé que te mato, yo sé que te gusto. Mala mía, si esto te cogió de susto. Pero pa' que te voy a engañar. Y no más mente, niña. Contigo voy a amar mi lugar correctamente. Correctamente. Voy a darte pieza y voy a echarme pieza ricamente. Sí. Voy a hacer mi vida lindamente. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Contigo no pude ser más bueno. Contigo no pude ser mejor. Yo quise hacer las cosas lindas. Pero tú eres mal y puede ser peor. Tú no quieras nadie, tú no sientes. Porque estar contigo fue un error. Voy a vivir la vida lindamente. Porque sin ti me va mucho mejor. Y normalmente, niña, contigo voy a amar mi lugar correctamente. Pieza y voy a echarme pieza ricamente. Sí. Voy a hacer mi vida lindamente. Yeah. Si ya yo sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Lo mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo voy a darme mi lugar. Eso te y en ti no voy a pensar. Porque el agua que yo tengo no me lo va a quitar. No me lo quita. No mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo guárdame en mi lugar. Mi niña te solté. Yo en ti no voy a pensar. Porque la hueá que yo tengo, nadie me lo va a quitar. Y normalmente, niña, contigo pieza ricamente. Voy a hacer mi vida, oh, lindamente. Si ya sé que tú eres mala, mami, tú no sé. Fuera de mi vida que no quiero verte. Y mala cara para la tropical. Lo tuyo y lo mío no funciona, ya se acabó. Ya no tenemos nada que hablar. Historia pasada, todo por gusto. Yo sé que te mato, yo sé que te gusto. Mala mía, siento que cogió de susto. Pero ¿para qué te voy a engañar? Y no más mente, niña. Contigo voy a amar mi lugar correctamente. Voy a darte pieza y voy a echarme pieza ricamente. Voy a hacer mi vida, oh, lindamente. Si ya no sé que tú eres mala, mami, tú no sientes. Cardo, esto no es un tema, Cardo, esto es un tema. Más me gana, wey. Tú sabes que yo soy un talentazo. No me ofrece, pusimos agua a la calle. Que guaracha es mi gente. Levántame la mano, que estoy en el duro y caliente. Suena. No mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo, dame mi lugar. Te solté y en ti no voy a pensar. Porque la guay que yo tengo no me lo va a quitar. No me lo quita. No mal, lo tuyo fue bestial. Pero yo, dame mi lugar. Mi niña, te solté y en ti no voy a pensar. Porque la guay que yo tengo nadie me lo va a quitar. Yeah, yeah, yeah, yeah. No más mente. Insólito. Cuidar a los nietos alarga la vida. ¿Qué? Amar a tus hijos y nietos es algo natural. Es divertido ser parte de su vida cotidiana, incluso en la vejez, y mientras pueda seguir su ritmo, siempre insista en cuidar a sus nietos cuando tenga la oportunidad. Más importante aún, hay una investigación interesante para todos los abuelos, un informe de Evolution and Human Behavior que tomó datos del estudio de envejecimiento de Berlín y afirma que el cuidado de los niños lleva a una vida más larga. La encuesta se realizó sobre 500 personas mayores de 70 años. Aquellos que habitualmente cuidaban a un niño tenían menor riesgo de morir durante un periodo de 20 años en comparación con aquellos que no lo hacían. En otras palabras, el cuidado de los niños puede aumentar su vida útil. Sin embargo, debe mencionarse que no se incluyó a nadie en la atención primaria del niño. El estudio solo cubrió a las personas que cuidan niños periódicamente. Existe un vínculo entre cuidar a alguien y reducir nuestros niveles de estrés en general, dijo el doctor Ronan Factora de la Clínica Cleveland, de renombre mundial, según Shareville. También enfatiza que otros factores como socializar con amigos y mantenerse físicamente activos son aún más importantes para lograr una vida larga y feliz a medida que envejecemos. Aunque no trabajes más, la responsabilidad es importante y sentirte necesitado nos hace felices, señala Ronan Factora. El cuidado de los niños es una excelente manera de mantener esos sentimientos. Diosme Argilagos y Yastay Crespo, les acercamos a Hechos Increíbles de este Mundo Insólito. Mundo Insólito. Yo vengo de Cuba, conmigo sale. Y después de escuchar las curiosas de este Mundo Insólito, yo vengo de Cuba, Habana de Primera y Freddy Klan. F Klan Entertainment, Habana de Primera. Fuera de circulación. Yo vengo de Cuba, conmigo salida, a recogerse con los grandes, dejo la escuela. Yo vengo de Cuba, conmigo salida, a recogerse, dejo la escuela. Levantó batazo, abran paso, que llegaron los más guapos, yeah. Representando a Cuba de una manera sincera. F Clan con Habana de Primera. Yo traigo el flow, vivo del flow, de esa cosita que te altera, me da. Y si te pones a la mera, te voy a dar duro, duro. Yo vengo de después con los pies y con la mano arreglé la brocha que me llevó la escalera. Ay, mamita, mi pachanga. Ay, mami, qué osadera. Alexander Abreu, ya va de primera. Otra más, ¿oíste? Desde el sur. No sé, dime lo que no has dicho. Tanto me dañó tu amor que hoy me tiene en castigo. Tengo roto el corazón y me pesa el bolsillo. Tanto que yo te entregué, eres un desperdicio. Es una pena. Y ahora te echas para atrás. Es una pena, es una pena. Tan poco corazón. Yo me equivoqué. Equivocada como lo he hecho tantas veces. Yo me la jugué. Aposté todo al 9 y me salió el 13. Y antes que me expliques y antes que supliques, yo no tengo nada que hablar con. ¿Qué diablos te veía? Mejores he tenido yo. Ha sido buena la vida. Es una pena. Con todas las promesas siempre quedaste mal. Es una pena, es una pena. Tan poco corazón. Y estabas escuchando la música internacional a cargo de Fanny Lu. Esta colombiana nos interpretaba Me Equivoqué. Durante toda la semana, la voz de la Victoria te regala la mejor música de Cuba y el mundo. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida! ¡Padrino, quítame la sal de encima! variados con temas de importancia que te harán viajar por el mundo del conocimiento y la sabiduría. En el dial hay muy buenas emisoras, geográficamente localizadas en tu corazón. Desde el sur. Nos ubicamos al sur. 99.5, 100.1 FM, desde el sur. Para ti, la hora exacta. 3:00 p.m. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Tras 7 meses alejados de las aulas, el principal objetivo de los estudiantes de la Universidad de Matanzas radica en vencer los contenidos académicos que permitan el cierre del curso escolar 2019-2020 de manera exitosa, aseveró Lidia Pérez Alonso, estudiante de segundo año de Cultura Física. Tras la reincorporación a las aulas el lunes último, los profesores desarrollan temáticas en correspondencia con las asignaturas del currículo básico de cada carrera, con énfasis en contenidos abordados antes de la pausa docente. Los profesores comunicaron la estrategia de trabajo a seguir para finalizar el curso, distribuidas en 9 semanas, 6 de forma lectiva y 3 para la realización de los exámenes ordinarios y extraordinarios previstos para diciembre y la convocatoria espacial en el mes de enero de 2021, acotó Pérez Alonso. La construcción de una nueva planta de tratamiento de residuales permitirá la depuración de las aguas albañales del complejo hotelero Oasis de la península Icacos. Hasta la fecha la obra se encuentra al 40% de ejecución, declara a Radio 26 Osvaldo Pérez Morales, subdirector de inversiones a la empresa de acueductos y alcantarillados Aguas Varadero. En la Playa Azul existen 5 plantas de tratamiento de residuales distribuidas en 17 instalaciones hoteleras, además del campo de golf, siendo este último el principal usuario del servicio. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó ayer jueves en conferencia de prensa el informe de Cuba sobre el impacto ocasionado por la política de bloqueo de Estados Unidos durante el último año. La presentación tuvo lugar desde la sede de la Cancillería en los formatos presencial y virtual, cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas para el enfrentamiento a la COVID-19. Desde el lunes y hasta el miércoles, los periodistas hicieron llegar sus inquietudes mediante un canal de WhatsApp. Debido a la compleja situación epidemiológica a nivel global y en particular en Estados Unidos, la resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba será presentada por 29ª ocasión durante la sesión reanudada del 75 periodo de sesiones de la Asamblea General en mayo de 2021. Y el ministro de Salud de Perú informó ayer jueves que ha decidido no firmar un acuerdo con el gigante farmacéutico británico AstraZeneca para la compra de vacunas por falta de información. Según la nota, la ministra de Salud, Pilar Machetti, se reunió el martes con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y el canciller Mario López para analizar la decisión de la Comisión de Trabajo Multisectorial encargada de la adquisición de las vacunas contra el coronavirus. todos coincidieron en que no se podía suscribir un acuerdo por la escasa información con la que se contaba, destaca el texto. La ministra añadió que el laboratorio que desarrolla la vacuna con la Universidad de Oxford ya registraba 2 casos de mielitis transversa en sus ensayos clínicos desarrollados en el Reino Unido. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que durante la tarde ocurrirán chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas en casi todo el territorio nacional, que se extenderán hasta la noche. Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 24 grados Celsius superiores en zonas costeras. Las temperaturas alcanzarán máximas entre los 29 y 32 grados Celsius. Soplarán vientos del este al sudeste en zonas de la costa norte hasta 25 kilómetros por hora y serán variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en todo el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Precisa una nota, que en las áreas de chubascos y tormentas eléctricas, tanto la fuerza del viento como la altura de las olas se incrementará. El secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta, y el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, José Luis Toledo Santander, comparecerán este viernes en la Mesa Redonda para informar sobre la próxima sesión de nuestro Parlamento, sus actividades previas y el análisis de los 4 proyectos de leyes que están en la agenda de esta sesión. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales a Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado, dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Yambía, en la asistencia técnica, Damaris Rodríguez Chirino. Más informaciones en nuestro sitio web www.cmdeyelavoz.blogspot.com. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Un tiempo para las noticias desde el sur. No, 99.5 y 100.1 FM. Regresa la música a nuestro Sonido Sur con Mayito Rivera y El Niño y la Verdad de Cuba. La música. Que preocupa fuertemente a todo aquel que la usa solo para enriquecerse. Ausencia de sentimiento y muy barato talento tienen para comprender a la Iore y que hola. Si tú no la cantas como yo. Que se termine su venta, su comercialización. Yo que soy la ley y ordeno, y como soy el patrón, que se termine su venta, su comercialización. Está bueno de falsedad. ¿Y qué? Está bueno ya de mentira, está bueno de falsedad. Ay, nada más. Nosotros somos los que tenemos. Tengo sombrero de guano. vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse. De lunes a viernes te esperamos aquí en Ciénaga de Zapata. Ella sale a entrar en mi cabeza. Desde el sur. Hacemos del sonido una magia radial en tus tardes. Deportiva. Sumario deportivo, Tarajudo por reajustar categorías y Graciel en racha en béisbol japonés. La Federación Internacional de Deportes para Ciegos, IBSA por sus siglas en inglés, efectúa una consulta para establecer un nuevo sistema de clasificación en el parajudo, que de aceptarse estaría en práctica de cara a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Tras un estudio realizado por científicos de la Verenigde Universiteit Amsterdam, IBSA ha lanzado un intercambio con atletas, entrenadores, federaciones, oficiales y clasificadores. El propósito es socializar los resultados de la investigación, lo cual pudiera incidir en cambios de acuerdo con los pronunciamientos. Las recomendaciones principales del Centro de Altos Estudios Holandés son la creación de dos clases para las competiciones. Una entre atletas débiles visuales B2 y B3 y otra entre ciegos B1, quienes hoy se enfrentan entre sí en los deportes individuales. Yuris Begracial sigue en racha en la temporada 2020 del béisbol profesional japonés. Este viernes, en el Pei Dom Dom de Fukuoka, batió un hit en tres turnos, anotó una carrera y remolcó otra para apoyar la victoria de los halcones de SoftBank sobre los leones de Seibu con pizarra de 8-1. De este modo, el antillano ha producido carreras en sus últimos 7 juegos, llevando su averaje a 2.94 y las impulsadas a 33. Deportiva. Hoy salí con ganas de encontrarte. Unimos a dos voces, Diván y al Chacal de Cuba, Song Love. Y es imposible que yo no pueda mirarte y sentir tanto amor. Siempre para mí ha sido demasiado tarde, pero sigo buscando en cualquier parte. Chica de la noche y de tantos bares, déjame darte mi amor. Guau, guau, baby, su falla. Porque tu boca es como el viento que pasa rozando y cuando me besa me pone sabor. Mírame, dale, bésame, vamos a hacerlo como la primera vez, dale, tócame, que esta vez, yo lo que quiero es besarla a usted lentamente, sin importar lo que piense la gente, olvídate lo que diga la gente, esto solo entre tú y yo, que yo soy tuyo a cada minuto, que tú eres lo más lindo que yo me encontré en el mundo, y te lo juro, si tú me besas, yo me robo el mundo. Contigo me robo el mundo. Si tú me besas, Y es que tengo una adicción con la forma en que te tocas. Tengo vicio de tu piel, tengo sed de tu boca. Y me muero por tenerte tan solo unas horas. Y es que me pasa rozando y la piel se me eriza. La veo bailando y me roba una sonrisa. Tú eres lo más lindo que tengo en la vida. Vivo esperando el momento de hacerte mía y robarme tu sus sugerencias ayudan a mejorar nuestro producto comunicativo. Ahí están los premios musicales de la ganadora de esta pregunta semanal. Cira Almeida solicitó a través de nuestro 4598-7156 a los cuatro, Mi Corazoncito, y después Ojalá Que Fueras Como Yo, Los Carachi. Aquí estamos de nuevo los cuatro, tocándote el corazón, Zamora. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco honesto y se llena de complejos, pero se cree tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero. Que soy un bohemio loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida. Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo. Que va. Déjeme soñar. Que nunca para de acariciarte. Como me gusta mi sueño natural. Y devorarte solo de besarte. Sin ganas, cansado, con sueño y con frío. La puerta te abre porque te confío. Ready como siempre para el desafío. Seguro porque tu corazón es mío. Que me esconda, que está lindo y cachonda. Déjate llevar y que tu cuerpo te responda. Y seguir haciendo la mía como quiera que te pongas. No le digas a nadie. Vamos. Lo mucho que te quiero. Que soy un bohemio loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida. Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo. Que va. Déjeme soñar. Mío, mío, mío, debes soñar. Yo soy el poeta

Así se despide nuestro pequeño colectivo integrado este viernes por Damaris Rodríguez Chirino en los controles del Master CM de Yelavoz. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Transmisiones de Maura Arencibia. En los servicios informativos, Pedro Amaury Santos Yambía. Agradecemos también la colaboración especial de nuestra productora musical, quien hizo posible pasar un rato agradable en la tarde del día de hoy. 3:29 minutos, así nos vamos. 2 de la tarde es la cita el próximo lunes. Buenas tardes, feliz fin de semana. Al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. Has escuchado tu sonido.